Mamá, ¿qué son las energías renovables? ¿Cómo se hace un robot? Mamá, ¿hay autos eléctricos? ¿Qué es una casa autosustentable? Para aprender, escuchemos la columna de tecnología en Entre Mate y Mate. Y así le damos comienzo a nuestra columna semanal de tecnología y lo recibimos a Gastón. Hola, Gastón. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Estás, Gastón? Todo bien. ¿Ustedes cómo andan este lunes? Muy bien. Muy bien. Bueno, nos había quedado propuesta y sembrada... Estaba pensando un segundo respecto al Banco Nación. Sí, ¿qué pasó? No sé qué pasó, pero pienso, si no dieran billetes de 100 sí. y dieran de 500 por ahí... Tendrían más... Más capacidad. Más capacidad, ¿no? Porque... Yo no sé bien cómo es el tema o qué capacidad, pero evidentemente nos estamos quedando cortos. Y siempre es histórico. Es histórico y cada vez se acrecienta. Si bien pusieron un nuevo cajero, que además anda mejor que los otros, no alcanza. No alcanza. No. Así que bueno, veremos cómo... igual vamos a intentar comunicarnos con autoridades en esta semana y ver cómo están... Preparándose, porque si ahora nos está pasando y no todavía no hay tanta gente y tanta demanda, ¿qué va a pasar cuando eso se incremente? Pero sí, es un tema. Y cómo optimizar eso, porque se hacen colas larguísimas, sí, es una cosa espantosa. Y de nuevo, histórico, en los dos bancos. Sí, en los dos bancos, es verdad. Bueno, y como les decíamos, había quedado co-creada y sembrada la semilla de... ¿Cómo ampliar una visión sustentable de un pueblo como Capilla, por ejemplo? ¿Cómo abrirlo desde ahí? Y nos contabas que estuviste pensando al respecto. Sí, contanos. Me hiciste trabajar. Ay, bueno. Está bien, te responde. Bueno, a ver, empezando del principio, ¿no? Sí. ¿Cómo tendría que ser? Yo calculo que tendríamos que arrancar por una cuestión medio educativa, ¿no? Sí. Sin duda. Primero, va, por dos lados. Un censo, diría yo. Un censo tanto energético de Capilla del Monte, ¿no? De parte de la municipalidad, por ejemplo. Uh-huh. Energético en cuanto a qué tenemos disponible. ¿Cuál es la radiación solar real? Sí. Medir, hacer centrales meteorológicas pequeñas. Es sencillo, es económico, ¿no? Hasta lo pueden hacer las escuelas, un colegio técnico. O he visto que daban cursos acá también de Arduino, dieron en Viaraba. Sí. Está bueno para hacer algo así, centralitas meteorológicas, para hacer como un relevamiento, mapeo, un claro. relevamiento exactamente de la energía disponible. Sobre todo por el lado de la energía eólica, porque la energía eólica, ahí ya bueno, ya me voy un poquito por la rama, pero la energía eólica es un poco complicada siempre en la zona, no sé si lo hemos dicho, por los tipos de vientos que tenemos. Sí. Que no son constantes, no. Son en ráfagas y, digamos, los molinos de viento estándar que se venden no llegan a satisfacer bien. Por lo menos yo no he probado, pero toda la gente que lo ha usado acá ha tenido, por lo menos los que me han llegado a mí, no han tenido un desempeño óptimo, completamente claro. satisfactorio, exacto. Porque por lo general los molinos se diseñan para un estilo, un tipo de viento determinado, ¿no? Más constante. O más constante, o más bajo, o más fuerte, pero no en este tipo de ráfagas, así tan de ráfagas. A lo que voy es lo siguiente, yo creo, he visto y se ve por aparte, por ejemplo, la gente, los que hacen parapente, ¿no? Lo saben, que encuentran, buscan las térmicas y las corrientes determinadas. Que por la cantidad de sierras, cañadones y así que tenemos por todo el valle, hay zonas donde los vientos se encauzan y sí son más constantes y por ahí esté la posibilidad de utilizar el eólico. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Es esto, un mapeo, centrales meteorológicas cada tanto. Son económicas a nivel ciudad, no es un gasto para mí que para nada considerable como para... Pondría varias, ¿no? Mientras más mejor, pero ir poniendo una cierta cantidad. Bueno, y saber qué tenemos disponible. Eso es algo que se puede hacer de acá. Ponele, ¿no? Vamos a fantasear en la está utopía. Está bien, dale, sí. Eso, sí. De acá un mes, la utopía. De acá un mes arrancamos a poner las centrales, cosa que hasta que nos organicemos, vamos tomando datos, que es lo importante. Vamos a tener todo el verano, vamos a tener el comienzo. Por lo menos estaría bueno tomar un año ¿no? De información, sí, para ver la variación, los vientos de agosto, septiembre, ¿no? Octubre, que se ponen fuertes. Sí. Es que en realidad dicen que eso, ¿no? Toda observación debe tener un ciclo de un año para que vos puedas ver muy todo. Mínimo. Mínimo. Es un año, mínimo, claro, como un mínimo muestreo de cómo, exacto, varía en de distintos meses, distintos momentos. Está bien. Y pedir información. Yo creo que ya debe haber algún aficionados en la zona. Está bueno. Que hayan. De hecho, yo hasta que se me rompió tuve la mía y estuve 2 años tomando en capilla medidas de lluvia, de viento, velocidad, todo eso. Está bueno, porque siempre está bueno. Solemos estar bastante carentes de estadísticas en capilla. Sí, o sea que está bueno arrancar. Fundamental. Sí, bien. Entonces, sí. Por un lado tenemos el censo, ¿no? Energético que dijimos, a ver qué tenemos disponible. Y por otro lado estaría bueno, no sé cómo venimos, de censo poblacional, qué tan actualizado estamos. Y deberíamos, el año que viene me parece que tendríamos un censo, ¿no? Cada 10 años. Sí, sería, el último fue 2010, así que sería 2020. Sí. Y bueno, estaría bueno, mirá, ahí aprovechamos que tenemos un censo, meter el tema energético, sí, a ver qué es lo que usa la gente, qué necesidad tiene, qué sabe, qué no sabe mínimamente, estaría bueno. ¿Quiénes son los grandes consumidores? Yo calculo, sí, que Hemos debe ser un gran consumidor. Ahora cuando haya bombeo de gas, sí, no sé si va a haber alguna central de bombeo cerca de acá o de bajada de presión o algo así, pero esos también tienen un consumo alto. Y después los comercios, ¿no? Los supermercados son los que tienen los mayores consumos. Y bueno, saber el consumo de la gente como para esto, empezar. Como decimos siempre, saber qué tenemos, ponemos sobre la mesa. Y empezar a charlar, bueno, esta es la energía que tenemos disponible, esta es la energía que el pueblo hoy, sin tener mucha idea, por decir de alguna, sí, manera, está consumiendo. Hay una ley en la ingeniería, en la organización de empresas, sí, en general, que se dice del 80-20, que, uh-huh, es que el 80% de los problemas, o el 80%, sí, de los problemas que tenemos están en el 20% de las diferentes variables, ¿no? 80% de los problemas están en el 20% de las variables que tenemos que enfocarnos. Entonces, seguramente ese 80% de nuestros problemas en cuanto a consumo energético hoy en día estén cosas de nuestra casa que ya podemos ir tocando, sí, ¿no? Esto que hablábamos las veces anteriores del tema de saber dónde se pierde la energía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros en este primer censo y en esta parte de ponerle educativa, ya estaríamos encarando una parte muy importante, ¿no? del problema, y empezar a hacer un cambio pequeño a las casas de la matriz energética de corriente alterna 220 a por lo menos iluminación directa a 12 volts, esto que hablábamos siempre, ¿no? Sí. Bueno, eso vendría a ser como la parte 1. Después, adelantándonos y hagamos de cuenta que ya sabemos un poco cuál es la energía que tenemos disponible, sí, en capilla. Supongamos que ya está, hicimos el relevamiento y sabemos cómo y la gente cómo está copada. Sí. Seguimos con la utopía. Bien, vamos. Seguimos con la utopía y todos quieren colaborar. Sí, todos. Mirá, encontramos a alguien que quiere aportar el dinero, no, para la todo. La plata que bajó. Pero ¿no? Sí, no podemos más. ¿Qué hacemos con todo esto? Ya no sé. Bueno, a ver, número uno es, teniendo en cuenta esto que decíamos del panel solar, que el 30% de la energía, más o menos, del gasto energético en la producción de energía es en el transporte. ¿Se acuerdan que decíamos, sí, esto de que cada uno tiene que tener su panel solar? Por eso está bueno que el panel, la posibilidad de llevar el panel, de que sea independiente, de que cada uno pueda tenerlo en su casa. Así que habría que arrancar con una provisión pequeña, por ejemplo, de paneles solares para cada casa, para que pueda satisfacer la demanda, por lo menos de iluminación, claro, energética, así la más, lo que se pueda ir solventando así de manera local en cada pequeña vivienda y pequeños grupos de vivienda también sería la idea, ¿no? No ir agrupando, exacto, claro. Por ahí en manzanas hay vecinos que en sí no tienen el consumo, no está puntualizado igual en cada vecino, hay gente que cuando llegan los chicos del colegio, cuando salen, cuando hace la comida, etcétera. Entonces, por ahí sí, por manzana, los grupos de vecinos se conectan, se puede conseguir el efecto este de amortiguación, que se quetea la batería también, ¿no? Pero bueno, si son un par de vecinos, entonces, con un sistema así, se puede empezar. Sí. Algo para cada casa. Después, de punto de vista de ciudad así grande, Los recursos, obviamente, ¿no? Acá de Capilla es el sol, sin duda. Sí. Tenemos recurso solar. Después tenemos el recurso eólico que estuvimos hablando. Después, bueno, sin duda el mayor problema a tocar, que ya cuando arranquemos a hablar de la biomasa, vamos a estar un rato largo, es la biomasa, ¿no? Porque, bueno, la biomasa en cierto punto es todo residuo orgánico que produce la ciudad, todo residuo de poda, etcétera, y al mismo tiempo es la biomasa de la madera, la leña que también el pueblo consume para calefaccionarse. Sí. Entonces, hacer un manejo completamente consciente, o completamente, una gran parte consciente de la biomasa, que podría hacer que Capilla del Monte se haga cargo de las podas, ¿no? Sí. Como hace los cocos, que tiene una chipeadora. Sí. Y en vez de tener, por ejemplo, los cocos, hay gente privada que le compra o le dan los chips y hace el ecolenio prensado. Bueno, a nivel municipal que se haga lo mismo. Entonces, si por un lado se reciclan los residuos orgánicos de la basura, la que no está, digamos, la compostable, pero más dura, por ejemplo, se quema. No, esto pasa en todo el mundo de manera limpia. La producción de energía a través de la basura no es quemar la basura a cielo abierto, ¿no? No. Nada que ver. De hecho, los países europeos hoy en día, la matriz energética que, digamos, bajaron la matriz energética nuclear por temas políticos y ambientales, pero pongo primero el político antes que el ambiental, sí, me parece. Y la van cambiando por una matriz energética sustentable, pero la mayor cantidad de producción de energía, tanto en China como en Europa, siguen quemando carbón. Claro, sigue siendo altamente contaminante. No contaminante. No contamina. Ajá. No porque tiene una, digamos, no lo... los residuos están completamente tratados. Ah, ok. La gestión de los residuos que tienen. No, okay. no tiran gases a la atmósfera. Ah, mira. Nada, ¿qué pasa? Tiene una demanda energética y de dinero diferente a la que tienen las centrales convencionales de, claro, quemado de carbón, ¿no? Pero se puede. Ah, mira. Se puede. De hecho, hay... No quiero decir un país ahora porque me voy a olvidar, pero me voy a confundir, pero si no, busquen en internet. Hay muchos países europeos que le compran la basura a los países de al lado para, sí, para quemarla. Te consulto respecto a esto de lo que es el carbón en términos de producción de energía. En Río Turbio, o sea, había en su momento un proyecto, de hecho estaba casi por empezar a funcionar, justamente hay yacimientos carboníferos, y bueno, y decían que podía abastecer energéticamente a gran parte de la Patagonia. Después eso lo frenó el gobierno de Macri cuando asumió, y dicen también que quedó un montón de maquinaria ahí parada, un poquito quedando maltratada, por así decirlo. ¿Qué sabes de esto? ¿Es así? ¿Se podría generar energía desde ahí? Mira, según lo que yo tengo entendido, el carbón mineral de Río Turbio, que creo que es principalmente de turba y lignito, no es el de mejor calidad por el contenido de humedad que tiene. Son muy húmedos y como... no está compactado completamente. Ahora, que se podría generar, sí, seguro se podría generar. El tema es cómo hacen la minería y a qué cantidad, ¿no? Es como... no se puede estar en contra de la minería, creo yo, porque sería una falta de vista a la realidad total. Decir estoy en contra de la minería y estar rodeado de cosas obtenidas a través de la minería, ¿no? Sí. Todo, la tecnología entera. Sí, sí. Todos los celulares, la ropa, el petróleo es una forma de minería también, sí, así que plástico, no sé, que alguien, sí, que tire la primera botella de plástico, el que no consuma nada de la minería, ¿viste? Nada, nada, no existe. El tema es cómo se hace la minería, que no sea contaminante. Que ¿existe no... la posibilidad de la práctica minera responsable? Es necesaria. Sí. Es necesaria y existe. El tema es que en la balanza del ingreso que, sí, se, claro, lleva a la empresa... Además que están tan acostumbrados a no hacerlo de manera responsable que a su criterio les implicaría una inversión... Es como lo hacen en Europa. Sí, claro. Digamos, la misma empresa, la misma Barrick Gold no extrae igual en Canadá ni en Australia que en Argentina. Claro. Es así de fácil. En Argentina nos pagan el mineral a boca de mina, sin ni siquiera... sin ni siquiera hacer la extracción del oro. Ellos te dicen, me llevo una tonelada de piedra, que ellos te dicen que tiene un 0,02% de oro, y te pago eso. Y nosotros les creemos que en esa tonelada, sí, de, sí, piedra tiene 0,02% de oro y que vale eso. O sea, no hay un controlador por parte del Estado de eso. No, no, no. Bueno, obviamente debiera haberlo. No, totalmente. Y tendrían que hacer el, digamos, el, no el refinado por ahí del oro total, pero sí por lo menos la extracción esta, ¿no? Declarar el boca de mina, que se le dice que es lo que sacan con la piedra sin tener el concentrado, porque es una... Y es después una estafa, bueno, digamos, es una estafa total. Claramente, es un negocio. Y esto, sin gestión de los residuos ni las colas de los minerales, totalmente, cero gestión. Entonces la ganancia es infinita. Ahora, si ellos mismos pagaran lo que tienen que pagar, hacen la gestión de los residuos y qué sé yo, se puede, queda la ganancia, pero bueno, no es el negociado. Claro. De las multinacionales. Sí, tremendo, tremendo. Una explosión total, explotación total. Y yo pensaba, ¿no? En esto, volviendo a nuestra utopía capillense. No fumo de la... Bueno, pero porque estos temas también nos hablan. También para ir entendiendo y aprendiendo y viendo otras experiencias, ¿no? Y también la coyuntura en la que estamos. Venimos del fracaso a la cumbre climática en relación a la disminución de las emisiones de carbono y no sé qué. O sea, bueno, toda esta temática está interpelada por lo que va sucediendo. Pero pensando en esto, ¿no? Decimos, bueno, a ver, los pasos a seguir serían, óptimos serían, hacer un relevamiento sobre las condiciones y necesidades energéticas del pueblo y posibilidades, un censo de personas, saber también cuáles son las necesidades. Y en base a eso... Capacitación. Capacitación, educación, y creo que eso sí se puede hacer paralelamente a ese relevamiento. Y a partir de ahí, por ejemplo, podemos aspirar en cosas chiquitas y concretas a, no sé, a luminarias públicas solares, por ejemplo... Podemos aspirar a, como te dije, la provisión sí. De las casas de pequeños sistemas solares para por lo menos el cambio de iluminación y de pequeños electrodomésticos. Esto que ahí ya se reduce el consumo un montón. Que ahí se reduce el consumo un montón. Después, tratar a los principales consumidores a ver cómo es el tipo de consumo, porque por ejemplo, eso no lo dije, Hemos, seguramente es un gran consumidor porque tiene el bombeo las bombas, del agua. Sí. Pero es completamente estacional el bombeo y coincide con las horas de mayor calor y mayor sol, sí, siempre, puede ser mayor consumo. Entonces, Hemos es como la ficha, atacar, pum, solar, bombeo bien. solar, porque bombeas agua cuando hay sol, por lo general. Cuando no hay sol, bueno, por ahora volvé a la red, sigamos usando la red, ¿no? En la utopía tampoco hay que decir, bueno, no, a partir del 2025 nos desconectamos de PEC. Ojalá, pero... No, pero está bueno ir fomentando y generando recursos alternativos que te permitan nutrirte de la red cuando necesitas y cuando no tenés. Yo la usaría de batería la red. No de batería para guardar nuestra energía, sino para proveernos energía cuando no hay. Entonces, en vez de gastar en las baterías y todo eso que uno compra por las dudas y se usa a veces no, bueno, por ahora que tenemos la red, vamos sustituyendo todo lo que podemos y cuando no alcanza, bueno, sigue estando el 220 ahí, sí, por ahora. Por ahora, sí. Después, que venimos de la parte esta solar, sí, de los grandes consumidores, tenemos las sierras, sí, que es energía potencial, energía de altura. Este es un tema, ahora lo abro y va a dar para largo, porque tenemos las sierras, que la energía potencial, como te digo, es la energía que usan las represas hidroeléctricas, no un dique. Sí. Lo que hace es aumentar el nivel del agua, encajonarla, aumentar la columna de agua para que la turbina que está en la parte inferior tenga mayor potencia. Mayor potencia, mayor energía disponible que está dada por la altura. Altura hidroestática se llama, entre donde está la bomba y donde está el nivel del agua. Sí. Cuanto más altura del agua, mejor funciona la turbina. Exactamente. Claro, más energía tiene disponible. Claro. Así, es igual que la energía potencial da tanto como para el agua como para un auto. Vos estás... Digamos, un auto, estás arriba de una montaña con el auto, está apagado el auto, lo tirás y con el motor va a acelerar. Bueno, esa es la energía potencial disponible que tenés. Es la misma que tiene el agua. Entonces, tenemos agua abajo en el dique, ¿no? Tenemos agua arriba en otro dique, en el dique de... Tenemos el cajón, tenemos el de las gemelas. Sería ideal, por muchas razones, tener reservas de agua... Creo yo. Sí. Arriba de los cerros. Por ejemplo, en el dique Los Alazanes, o estás hablando de nuevos reservorios. Yo sí. Haría un plan, obviamente, con las evaluaciones de impacto ambiental requeridas. Claramente, sí. Todo lo que tenga que ser, pero por temas de incendios, de provisión de agua y sí, etcétera, etcétera, etcétera, creo que estaría bueno, sería necesario que haya una red de tanques australianos en ciertos lugares con bastante litros de agua, con cañería sí, disponible donde el bombero no tenga que subir 1000 metros con una mochila de 20 litros de sí, agua que te dura 10 minutos. Sí. ¿No? Entonces, en muchos países, esto es lo que estoy diciendo, no se me ocurre a mí, ¿no? Países de Suiza, Austria, todos esos países que viven, que están por los Alpes y... Sí. Bueno, utilizan esto, lo pueden buscar en internet, la microhidráulica es algo que se recontrausa. Entonces, tenemos el dique, tenemos el agua, tenemos el sol, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pequeña central de paneles solares de una pequeña granja solar cerca del dique El Cajón, utilizando uh-huh, también el espejo de agua para que refleje, aumentar un montón más. No grande, por esto que hablamos de que el transporte de energía, etcétera, etcétera, tiene un consumo muy grande, pero vendría a ser una pequeña central. Ahora, puede proveer a ciertos grandes consumidores y cuando esto sobra la energía producida, puede bombear agua para arriba. Mm. Puede subir agua al cerro. Sí. ¿No? No hay consumo, tenemos los paneles solares, no tenemos baterías. ¿Cómo se hace para guardar la energía? Se guarda energía en agua en altura. Mm. Entonces nosotros subimos agua, subimos agua, subimos agua, subimos agua. Si querés llenar el dique Los Alazanes. Claro. ¿Entendés? No importa. Sí. Primero limpialo para que entre sí, agua. Sí. Después lo llenas. Y cuando a la noche hay una demanda energética que no la podemos... No llegamos a cubrirla, ponerle por los eólicos o el sistema que tengamos, se suelta agua de arriba y con microturbinas hidráulicas se va generando, al fin, es decir, pues, imagínate un caño grande que va desde arriba del cerro, baja 50 metros, 100 metros, no es que tiene que bajar hasta la base, baja sí, 100 metros donde hay un segundo tanque australiano sí, y bueno, y en la boca de la salida del tanque hay una microturbina Pelton del tamaño de... por decirte, de un motor grande, ¿entendés? No estamos hablando de un generador, como de un generador de los que uno compra, puede ser de 5 kilowatt, puede ser un poco más, bueno, la turbina esa, con la energía potencial, genera electricidad, sí, ¿no? De la misma manera que una hidráulica, pero microhidráulica, entonces estás bajando de un tanque australiano a un segundo tanque australiano el agua. Si aparte vos lo haces bien, aprovechás para oxigenar ese agua, para mantenerla viva, es algo, digamos, está bueno porque después de ahí puede pasar... Claro, estás optimizando, o sea, no hay nada que se desperdicie, o sea, lo necesitas, lo utilizas y no te queda como un recurso. Llenaste ahí... Llenaste el tanque de abajo, claro, que al día siguiente, cuando sobre sol, uh-huh, ¿no? Pum, se va a prender una bomba y va a volver a subir el agua. Sí. Entonces, teniendo la energía potencial disponible, la sierra tan cerca, tanta diferencia de altura mismo desde... el río, digamos, desde el río Dolores, en la parte de Águila Blanca, que está bien abajo, hasta la ruta, hasta sí, Aguas Azules, es muchísimo a la altura, Valenti, que hay de Valenti hasta el río, es muchísimo a la altura. Bueno, todos esos saltos de altura son posibilidades de pequeñas centrales hidroeléctricas para generación de energía, ¿no? De un sistema integral. No, está buenísimo, porque además, digo, en la conjugación de la utopía y la realidad... pensar en que las bombas de Hemos sean solares no es algo, un delirio. No, no, para nada. No, y tampoco debe ser tan difícil de gestionar. Ni tan caro, ¿no? Ni no, tan no, caro, ni tan... No. Y nos optimizaría, está bueno, independientemente de que después pudiéramos ir generando esto, que también lo de las reservas de agua, tanques australianos en puntos estratégicos de la sierra. Y que pueden ser separados en un primer momento, claro, no tiene que ser todo integrado, ¿entendés? Puedes poner uno... como uno en Valenti y el, no sé, el que junta ahí arriba, sí, ponele por decirte algo, y en Águila Blanca el que junta abajo. Claro. Que también, digamos, en una utopía que tampoco tan utópica, con un poquito de trabajo, los sistemas de cloacas o desechos sí, que haya, si se hacen también de manera consciente, pueden las aguas grises ir hacia allá, ir hacia sí, las aguas de lluvia, todo sí, el agua que se escurre, que lava las calles por un tema también de pendientes mal hechas, zanjeado sí, mal hecho, bueno, todo ese agua puede ir derivándose hacia los tanques australianos. Claro. Entonces juntamos agua de lluvia, juntamos el agua que se utiliza, la utilizamos para generar energía. Sí. En caso de excedente se puede utilizar para riego. quiere decir que es... Sí, la capitalización del agua de lluvia sería un recurso bastante interesante a desarrollar, cosa que acá se desperdicia todo el tiempo. Todo el tiempo, se va todo el agua, claro. El recurso que sería, no sé, tener un buen sistema de canaletas y de tanques, porque... No sé, los techos de chapa son colectores maravillosos, pero... Las calles. Son bueno, tremendo. Por acá nos pasa un río, a la puerta de mi casa ahí en Baluma también me pasa un río total. Exacto. Y decís, bueno, ¿y esa agua dónde va? Y ¿no? Bueno, imagínate, si ya está todo este sistema, cada, no sé, cada 10 cuadras las canaletas desembocan en una caja que la junta, donde está la bomba ahí abajo. Sí. En el caso de la tormenta, bueno, prenderá la bomba con energía convencional, pero después que va juntando los tanques, se puede ir bombeando de tanque a tanque, de tanque a tanque. Eso estaría muy interesante, porque además el agua es un recurso que siempre, o sea, cuando llueve, bueno, menos mal. Pero es súper estacional. Es súper estacional y dependemos muchísimo de la coyuntura. Estamos en 15, ¿no? 16 de diciembre y... Y no sabemos. Carabalumba no sabemos si baja de nuevo, ¿no? No, y no sabemos qué va a pasar. Claro. Y cuando hay días de calor, baja la cantidad de agua de una manera estrepitosa y estamos necesitando inversiones en infraestructura que se vienen postergando hace eones, ¿no? Exacto. Todo el desbarre del dique y cosas que siempre quedan medio ahí. No sabemos bien el estado de la planta potabilizadora, de esto, ¿viste? Estamos como ahí. Pero bueno, empezar a por lo menos diseñar, saber de nuestra mente qué es posible y qué no es. Digamos, obviamente hay objetivos que por ahí son más utópicos y otros que son más concretos y realizables, que tiene que ver con esto. Bueno, a ver, enfoquémonos. ¿Cuánto saldría modificar? ¿Cuánto nos ahorraría en consumo de energía? ¿Cómo podemos optimizar? Y a lo mejor, a partir de ahí generamos un punto de partida de ir optimizando ese recurso y esa forma, pensándolo un poco, esto que estamos hablando, hacer un relevamiento y a ver cómo podremos optimizar este recurso que sabemos que además es vital y que es estacional. Bueno, no está mal cualquier inversión que hagamos en ese sentido, es redituable para el pueblo, ¿no? Sí, yo creo que el tema del agua es lo que me pareció más interesante por todos los motivos, ¿no? Porque uno, digamos, como almacenamiento de energía, no utiliza baterías. Sí. En vez de estar almacenando en una batería, estás almacenando agua. Estás almacenando agua, ¿no? Que te va a servir. Y yo creo que cuando apagues el primer incendio con esa fuente de agua, ya la inversión se pagó sola. Bueno, sería cuestión también de analizar y de hacer cierto rastreo, porque entiendo que para ese tipo de desarrollos deben haber fondos, viste, no sé, del Banco Interamericano de Desarrollo. Me acuerdo que desde el INTI en un momento había un desarrollo de cisternas que ellos venían y te explicaban. Sí, de 20.000 litros, sí, verdad. Qué sé yo, ¿no? Como, claro, como cosas así. Sí. No hace falta que sea por eso. No hace falta, esto repito, esto que te decía, de que por ahí con que cada barrio tenga dos cisternas, una arriba y una abajo, ¿no? En altura. Y que después se vayan interconectando la de los barrios y después se vayan haciendo en los cerros. No estamos hablando de que, bueno, van a tener que hacer arriba del cerro Uritorco 10 piletones de agua. Ah, no, pero ¿cómo vas a hacer los piletones? ¿Vas a subir la bolsa de cemento? No. No. Al contrario, estamos queriendo... De hecho, son fuentes de agua hasta estanque donde va a ayudar a todo el medio natural a generarse de nuevo. No iba a decir a crecer, más que crecer, a volver a generarse todo lo que hemos destruido. Es lo que más me dejó pensando el tema del agua. Podemos seguir, ¿no? Con otras ahí. No, y podemos ir abriendo. Además, bueno, la propuesta es que semana a semana podamos ir desarrollando distintas ventanitas que se nos abre. Pero me parece algo central que no está resuelto, que no está ni siquiera diagnosticado, porque nosotros acá estamos a merced de que si llueve o no, y bueno, y si más o menos no fue bien y zafamos. ¿Y qué pasará? Y siempre vivimos en la incertidumbre. No está mal empezar a pensarnos en cómo optimizar el recurso y cómo ir mejorando. Acá nos manda un mensajito Agustín que dice, lo del agua de lluvia es buenísimo. Es un lío bárbaro todo lo de la canaleta y armar terracitas, pero es un golazo. Lo que aún se me está complicando es conseguir placas de esas premoldeadas para armar las cisternas. Dice, pongamos una fábrica, dice Agustín. Bueno, pero está bueno. Y sí, claro que pero sí. Pensarnos y encontrar la tecnología para resolver eso, después ya, o sea, porque cuando uno va con el proyecto simplificado, decimos, es esto que decís, el enunciado decía, bueno, que fantaseo con que me quieren construir una cisterna en el cerro, ¿no? Oh, Dios mío, ¿qué están haciendo? No, pero vos vas con algo concreto, simplificado, y así, nada, esto es así, vale tanto y resuelve esto. Bueno, me parece que estamos en épocas de poder acceder a esta planificación y, como decíamos, bueno, a ver, planteémonos metas que mezclan un poco la utopía y la realidad. Otras utópicas, ¿por qué no podemos aspirar a cosas, a que sí, que tengamos nuestra iluminación con energía solar o eólica o demás? Pero digo, bueno, empecemos por el primer pasito y a mostrar que se puede, desarrollemos ese tipo de proyectos, en principio en nuestra mente, y esto unificando también problemáticas en común. Nos dice Agustín, hace unos días en Salta se aprobó que los edificios públicos de Salta tengan la obligación de juntar agua de lluvia. Un golazo. Imagínate que sí. Ponele que se te complica un poco más en relación a lo que ya está construido hasta que se resuelva algo sistemático. Decir, mira, esto es las canaletas, sistemas de canaletas así, no sé. Pero que las nuevas construcciones tengan la posibilidad de recolectar agua de lluvia. Igual yo creo que es, digamos, las viejas construcciones no tienen ningún problema en juntar el agua de lluvia. Acá tiene que ser, para que esto suceda, una movida 100% municipal. Y tiene que venir el municipio y decir al vecino, acá tengo la canaleta, ¿me dejás ponerla? Y el vecino, ¿quién te va a decir que no? No, aparte es eso, optimizar, tenés para regar, tenés para reutilizar. Pero tiene que ver ahí, tiene que ir de la mano, lo que hablábamos al principio, de la educación. De la educación, total. Es como, mira, no te voy a decir que un curso obligatorio, pero yo creo que estaría bueno que, por ejemplo, bueno, un integrante por familia, por vivienda, tenga la obligación de asistir, capacitarse, para que le permita, por ejemplo, yo estoy armando el plan de gobierno, anota, Fede, anota. Entonces, cuando la persona participa, le permita acceder a esto, decir, bueno, vos viniste, participaste, ya sabés por qué tenés que juntar el agua de lluvia, ya sabés que tenés que ahorrar electricidad, ya sabes que vas a poner la luz el LED. Bueno, ok, tomá, acá tenés el panel, acá tenés la luz el LED, acá tenés las canaletas, venimos el mes que viene, la ponemos y cada 3 meses venimos a ver que tengan las instalaciones en condiciones, que estén funcionando. Claro. Ponele, ¿sí? ¿No? Y ya baja, pero abismalmente, y atacar a los grandes, este 80-20 que te digo, los grandes consumidores, los grandes generadores de residuos, los grandes, sí. Así en cada ítem. Sí. Puede ser la iluminación pública igual, un gran consumo, sin duda. Y está bueno, como que también es atacable, esa problemática se puede encarar desde distintos lugares. O sea que me parece que está bueno que vayamos ahí dejando mojoncitos en el camino. Un tema interesante que lo dejo abierto para la próxima columna también tiene que ver con la basura, el basural, los biodigestores, como todo, poder desarrollar nuevos conceptos en relación a la basura, que hasta aquí no lo estamos viendo, lo escondemos abajo de la alfombra o se lo damos al basurero para que se lo lleve y lo queme lejos de nuestra vista. Sí, eso te iba a decir. ¿No? Sí. Mientras haya viento sur, capilla contento, ¿no? Sí, sí. entonces, Santa Isabel, chocha. No, bueno, Santa Isabel y los vecinos de Santa Isabel vienen planteando esta problemática. Sí, de hecho, tenemos dos intendentes imputados, denunciados penalmente por el basural. Mismo basural de Los Cocos, mismo basural de la Cumbre, sí. ¿No? Nadie, no se zafa ninguno. No, y es una temática que evidentemente también hay que resolverla regionalmente, pero te la tiro así para darte tarea para el hogar. No, sí, de investigar, sí. Porque sé que, a ver, han habido proyectos que tienen que ver con vertederos regionales y demás, pero me parece que no le estamos encontrando todavía la vuelta a nuevas propuestas en relación a esto, que tenemos una problemática muy grande porque no se detiene la producción de basura. O sea, nosotros seguimos llevando toneladas y toneladas y toneladas al basural. Mirá, yo creo que es lo mismo que te decía con el tema del panel solar. Si la muni, porque es así, el vecino hoy en día necesita que sea así, ¿viste? Le lleva a cada vecino y pone en la esquina de cada manzana los 3 tachos de basura, sí. Y le da la bolsita de color al vecino para que, ¿entendés? Es la iniciativa, la tiene que tomar otro, no la va a tomar el vecino porque vienen con una inercia que no se la saca. No, además que el vecino que se toma esa tarea, pero si después pasa el camión y se lleva todo en el mismo camión. Es un desastre. Tu esfuerzo se ve mermado y te incentivás a seguir haciéndolo. Exacto. ¿No? Pero se puede hacer, ¿eh? Hay de todo. Buenísimo. Bueno, te la dejo para la próxima semana. Perfecto. Que hablemos de esto y también, tenemos un tema no resuelto en lo más mínimo con el tema de las cloacas, con toda esa red que yo entiendo que es potencial energía desperdiciada. Y sí, es agua, energía o nutrientes. Sí, entonces como... No hay industria contaminante en Capilla, gracias a Dios, por ahora, suerte. Grande, más salvo que las basural. Pollerías y el basural. Sí. Creo, ¿no? Se me puede estar escapando algo, pero creo que salvo esas dos cosas, en general en esta zona del valle, ¿no? Lo mismo las pollerías de Dolores y los basureros de ahí, pero más que eso... Y bueno, y algún cultivador que se haga el Roundup, pero después estamos bastante bien. Digamos, estaría fácil de atacar el problema, estaría bueno atacarlo y sería un gran marketing, mucho más de lo que la gente se cree, ¿no? Yo creo que es un marketing, por lo menos internacional, muy potente el tema ese de ser una ciudad limpia. Sí, totalmente. Mucho más interesante que el carnaval ali. Nos manda un mensajito. Esteban nos dice, el municipio es una industria contaminante. Sobre todo si contaminan los pensamientos, bueno, ni te digo. Y es el ítem uno, la educación, así que... Sí, buenísimo. Bueno, Gastón, dejamos pendiente eso. Igual, dale. Obviamente que este tema y el agua y los recursos... Seguimos con todo. Sí, seguimos con todo, pero bueno, está bueno ir abriendo cada semana alguna ventanita particular. Perfecto. Para marcar también la cancha, decir, mira, hay proyectos. Digo, dejárselos al municipio, ¿no? Mira, hay proyectos. Sí, hay proyectos, pero pinchémoslo más. Hay proyectos y estamos acá, ¿o no? Y nos estamos entrenando. Yo estoy acá sentado. Ustedes están acá también. Totalmente. No, cuando y además quieran. Queremos aprender esto. Queremos aprender para comprender por qué necesitamos exigir que los recursos sean de esta manera, que sean limpios, que sean renovables, empezar a, aunque sea un poquitito... Que nos caiga el fichín, ¿no? Un poquito que nos caiga el fichín y que podamos dar un pasito adelante y aunque sean poquitas cosas, generar cierta vanguardia de lo que sabemos que se viene. O sea que nos vamos a sentir bien. Sí, totalmente. Muchísimas, muchísimas gracias. Como siempre, la columna de tecnología. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hey.